Che, ¿a qué altura vas vos de la travesía rumbo al Perú? Estaba diciendo a otro colega que me mandó unos lindos informes ayer junto con el tuyo, que no guardé nada, cada vez estoy más viejo y más choto. No guardé nada de lo que dijiste ayer. Se sube al cerro, que tendrá, yo qué sé, 20 metros de altura, será así, 20 metros acaso. Es un mar verde, para todos lados un mar verde. Y allá lejos se ve Rivera, y yo dije, puta, si esto llega a prender fuego, digo, Rivera que se olvide. Pero es así, realmente es así. Para moverse no es fácil. Hasta el audio 2, ahora me voy a dar un baño porque recién llego escuché lo del Cerro Batuví. Voy a aprovechar ese sí para guardar el audio y lo voy a poner con la canción que me mandó Jorge Portillo de Colonia, que es un autor de alternativa experimental de música, y le hizo una canción para el Cerro Batuví. El deseo de no estar acá, las densas ganas de morir, el entierro de lo que no quiero ser. Me voy para Tacuarembó, allá donde el aire es cantor. Me voy

Muy cerca de Tacuarembó, al oeste de Tacuarembó, hay un cerro que se llama el Cerro La Aldea, que hace un tiempo yo subí, y efectivamente hay todos los vestigios de una aldea. Son 900 metros más o menos de largo por unos 200 de ancho, y de casas de piedra. Quiere decir que allí los que construyeron pensaron que iban a vivir mucho tiempo, porque si no hubieran hecho unos ranchos de terrón y paja. Y estaban ahí, aparecen los bautismos del oratorio de Tacuarembó. Y lo han negado así. Pum, pum, pum, pum, pum. Yo estoy intentando demostrar que antes de que se fundara Tacuarembó, allí vivía mucha gente y que deberían tener comodidades de corrales y eso, porque los en el archivo Artiga, entre 1797 y 1814, en ese lugar acampa Artigas, Javier de Viana, Jorge Pacheco, Blas Basualdo. Y el arma principal que tenían esas milicias era el caballo, porque de a pie no hacían nada. Y para pa encerrar caballo, lo que es el Tacuarembó Chico y el Tranquera, son de risa, ¿no? No encierran a nadie. Seguramente que había corrales donde dejaban encerrados los las caballadas. Este libro que me conseguí de Machón, hay todo un capítulo sobre el fraile dominico Domingo Morales, que aparentemente fue el caudillo de los indios de Yapeyú luego de la invasión de Chaga en 1817, y que terminó asentándose en Tacuarembó. Si se terminó asentándose ahí en Tacuarembó y se construyó una aldea, es porque allí habían muchas cosas para su sobrevivencia. Y como ves, voy tirando de acá, tirando de allá, y buscando, pero obviamente que si tuviera dinero, me sería mucho más fácil. Pero bueno, aceptemos y hagamos lo que podamos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sí, pero en Rivera hay muchos Batoví. Este Batoví se ve desde la 29. Están bajos. Muy cerca de Rivera. Muy cerca de Rivera. El Batoví Dorado está del otro lado del Cuñapirú. Cerca de Rivera también, pero del otro lado del Cuñapirú. Es decir, este está al este del Cuñapirú. Y el otro está al oeste del Cuñapirú. Y este. Y creo que hay otro Batoví también, pero. Pero no es el. El Batoví más famoso es el de Tacuarembó, que está en el escudo, obviamente. Ahora, escuchando uno de los últimos audios que usted puso ahí, me acordé de los nombres raros de la historia. Algún día hay que hacer un asado, un fogón protocolar solemne para hablar de los nombres raros de la historia. Blas Basualdo, ese lo he visto varias veces en los libros. ¿Se hizo famoso por el nombre o Blas era un nombre común y corriente que se usaba mucho? Pero le pegaron Blas Basualdo. Y los otros dos que tengo para ustedes, para despertar un muerto, Uno se llama Pedro Amigo, figura en los libros de Shulkin y de Barrios Pinto. Pedro Amigo, con un grupo de fue, lo mataron, lo asesinaron a Pedro Amigo, creo que fue en Tacuarembó, en Florida, ¿dónde fue? Ese mitin está de amargar, está contado por varios historiadores. A mí siempre me impresionó eso, cada tanto lo leo porque me parece una redacción espeluznante. Pedro Amigo, lo mataron, creo que lo mataron con otro. Y el otro era Blas Basualdo, Pedro Amigo. Y el otro era, ¿cómo era el otro? Blas Basualdo era blandengue y Artigas le dio tierra en las puntas del Tacuarembó grande. Nunca las pudo ocupar porque murió en batalla. Pedro Amigo era de Durazno. También murió en batalla. Y no sé quién era el otro personaje que le llamaba la atención, pero bueno. Y la revista histórica, sí. Bueno, las revistas en general de esos tiempos son enciclopédicas. Porque claro. Era la manera de publicar cosas rápidamente, sin tener que concurrir a un libro. Y entonces esas revistas te ofrecían la posibilidad de que hoy capaz que te la puede ofrecer, que sea una Wikipedia o algo así, ¿no? Pero la gente de peso, ¿no? No era cualquier cortazo. Así que bueno. En los campos de Blas Basualdo justamente se produjo la batalla de Tacuarembó. Y el hijo de Blas Basualdo relaja a Andrés Latorre como que era el peor comandante que tenía Artigas. El Darwin debe andar haciendo música con las alcachofas de Elche, Gavilán, en Perú. Vos sabía que va por Perú. Ayer me dijo recién. Resulta que lo tenemos un corresponsal pago. El tipo va a hacer un bruto viaje y no nos avisa nada. Nos avisa ya cuando va por la mitad. En Salta iba, che. ¿Vos sabías? Y hoy le mandamos unos audios a ver si contesta, pero ayer mandó uno y me olvidé de guardarlo. Y ahora estaba hablando con Cortazo, che, de los misiones, de las misiones, de los indios, de los cerros. Empezamos hablando de los cerros, viste, que ya que el tocayo tenía la canción para el Batuí, lo pusimos también. Pero hablamos de todo. Yo donde encontré un lote de nombres guaraníes y nombres criollos bien interesantes fue en la revista, en uno de los ejemplares de la famosa revista histórica, que en un momento tuvo bajo la dirección de Pibel Devoto, pero tiene años de publicaciones y son, hay algunas de... Si es una revista, es un revistón. Tienen 800 páginas algunas. Yo lo descargué 3 o 4 y después cuando me di cuenta de lo que pesaban, dejé solo una en el teléfono y la otra la descargué en la PC porque es un disparate, 800 páginas. Y ahí cuando estabas en internet leí varias cosas interesantes, entre ellos algunas cosas de esas que está diciendo usted ahí. La ruta de los ejércitos artiguistas. Hablan mucho del norte uruguayo, por eso es que me interesó más. Y hay datos que son interesantes. Algunos se remiten a partes de guerra y otros a otras cosas que nunca las había visto en otras publicaciones. Bueno, leer está bueno, ¿no? Por eso hay que leer, pero bueno, cada vez leemos menos. Y la revista histórica. Son años de publicaciones. Claro, es un equipo, ¿no? Sé que en algún momento tuvo harta significación, después cayó en el olvido y hoy la leen solo los indios top. Las publicaciones, che, del 1800 y comienzos del 1900, hasta el 40, digo yo. No sé, porque en el 30 y pico no se marcha, ¿no? ¿En qué año no se marcha, amigo Bruno, usted que era lector? Usted que es buen lector. 34, me dijo el Coco a mí. ¿Vos no te acordás, Guevara? 34 o 37. Bueno, podríamos considerar que de finales del 800 al 1960 tendríamos que poner. Después empezó una decadencia cada vez más acentuada, ¿no? No, hay buenas publicaciones hoy día, pero hay que buscarlas por largo trillo, ¿no, che? De estas cosas que estuvimos hablando con Daniel Cortazo, que termina además de seguir la corriente de esa que estamos pintando, porque publica su libro Las Misiones. A ver si yo tengo la tapa acá. Acordate que vos ibas a tener uno, che, Cabrera Sariz, ¿o no? O yo entendí mal, que vos ibas a querer uno. El libro de Daniel Cortazo, ¿dónde tengo la tapa? Estoy buscando ahora. Son pocos los oyentes que hay hoy, pero siempre me pierdo. Hoy estuvimos en otra cosa. A ver, ¿dónde está? Acá tiene que estar la tapa del libro. ¿Para atrás? No, yo formateé el teléfono, pero la gran 7. La busco en Facebook. Que hoy justo tengo acá en la PC el Facebook. Entonces voy a poner Daniel Cortázar. Y acá tiene que estar la tapa del libro, porque quiero recordar. ¿Usted publicó la tapa del libro? Me imagino que sí. Bueno, tiene otra cosa acá. Las mujeres guaraníes en las misiones jesuíticas del Paraguay. Pero es de una doctora, Lía Cuarleri. Y acá está la tapa. Dice, es una promo, ¿no? Un libro único de la historia nacional. Y presentación del libro La Estancia de Yapeyú al oriente del río Uruguay. Un nombre largo, ¿viste? La Estancia de Yapeyú, Gavilán, así lo vas agendando, al oriente del río Uruguay. Sábado 13 de julio, esto ya pasó. 18 horas en Agraciada 592, Montevideo, supongo yo. Catalibro era el lugar, entrada gratuita. Así me comentó algo, sí. Ah, esto es, no es la tapa del libro, sino la presentación del lanzamiento. ¿Y dónde está la tapa del libro? Sigo para abajo, acá está. La Estancia de Yapeyú al oriente del río Uruguay. Y hay un paisano a caballo revoleando un lazo, me parece, ¿no? De camisa blanca, el caballo mira la cámara. Atrás hay unas vacas negras, que creo que son de la raza, bueno, no me acuerdo. Y un corral de piedra, me parece que hay atrás, y un árbol. Arriba dice Daniel Cortazo con doble Z. Un encuentro con nuestra historia, comenta Ivonne. Presentación de un libro, resultado de mucha investigación. Compartiremos preguntas y respuestas. Y ahí tienen ustedes una posibilidad más de leer, ya que arrancamos hoy en El Empalme hablando de publicaciones. Y algunas las comentamos acá. Bien tranqui, un comienzo bien tranqui, noche. ¿Qué más tengo acá? Ah, estoy poniendo la música que es muy adecuada. Es la de que me mandó el Darwin, de ese disco No Timidez, que reúne a varios percusionistas. Bueno, más que percusionistas, son músicos que hacen música experimental, valga la redundancia, con instrumentos nativos y otros creados por ellos mismos. Por eso es que suena tan original este corte de No Timidez, mirá. Primera, buenas tardes, ¿cómo está? Las tierras y los ganados eran propiedad de los cabildos indígenas, porque no eran ni siquiera propiedades, eran de uso y se usaban para alimentarse, no se usaban con otros fines. Sí. Comerciaban, sí, por ejemplo, con mulas, porque las minas de Potosí eran un tragadero de hombres y de mulas, y de acá se vendían muchas mulas en dirección a las minas de Potosí, y en los inventarios post-jesuíticos aparecen entre los animales los burros hecheros. Yo supongo que eran los burros que preñaban las yeguas, digo yo, ¿no? Y bueno, y con eso no se enriquecían los curas, porque además la administración de todos los bienes los llevaban los cabildos. Es decir, cada pueblo misionero tenía un cabildo igual que los pueblos españoles, y se elegían de la misma manera. Es decir, los que hoy eran autoridades, el 31 de diciembre discutían y designaban un listado de gente para ocupar los cargos a partir del 1 de enero. Esos cargos los revisaban los curas y los enviaban al gobernador, y el gobernador le daba el visto bueno. O no, siempre le daba el visto bueno, pues ni se calentaba, por ejemplo. Y eso, una vez que venía el nombramiento por parte del gobernador, quedaban como efectivos. En cuanto a las capacidades de los misioneros, hay una carta, es decir, el padre Antonio Sepp, que además era un príncipe austríaco, era de una familia de príncipes austríacos, le escribía cartas a su hermano, y hay una colección justamente de esas cartas, y en una de ellas dice: mis músicos funden cañones. Quiere decir la capacidad que tenían los indígenas de realizar diferentes oficios. Pero en el caso concreto del Paraguay hay documentación que dice que una parte del oro y de los lingotes de oro y plata que habían dejado los jesuitas y que estaban depositados en una determinada estancia que en este momento no me acuerdo, pero que está, existe el documento. Cuando Manuel Belgrano, con el ejército porteño, se dirigió a Asunción, porque Asunción no se plegó a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, y el ejército de Belgrano iba a pasar por esa estancia, los paraguayos rápidamente movieron todo el oro y la plata que había en ese lugar, que tal vez no fuera el único lugar, para otro lugar que estuviera lejos de la trayectoria que iba a ser Belgrano. Seguramente había otros lugares. Ese dinero le permitió, a una vez muerto Rodríguez de Francia, a los López, contratar ingenieros y incluso el mismo López fue a la Academia de Guerra de Francia, y esos ingenieros hicieron altos hornos donde se fundía el hierro y el carbón, con carbón vegetal. No se logró hacer acero, por lo cual se tomó hacer cañones de bronce de grueso calibre. Por eso el cañón de Humaitá se llamaba algo así como el, bueno, una figura bíblica, el, yo no sé si el santito, bueno. Me agarró el alemán y y ese cañón estuvo en la, uno de esos cañones estuvo en la fortaleza de Humaitá y tenía una polenta que barrió con la escuadra brasilera de Tamandaré. El Cristiano se llamaba. El Cristiano. El hierro que se fundía en las misiones no era de muy buena calidad. Tal vez por, no sé por qué. Pero bueno, de manera que una de las cosas que los jesuitas aprovechaban la venta de yerba para intercambiar era por hierro y papel. Si las dos cosas que importaban los jesuitas fueron hierro y papel. Lo demás prácticamente se autoabastecían de todo. Y después también otra cosa que también compraban eran esas telas finolas para hacerse los trajes de fiesta, esos. Viste, esto fue una parte de la conversación que fue más larga todavía sobre las misiones, las historias de la historia de la banda oriental, pero Daniel Cortazo siempre insiste que él va sobre un poco la previa al levantamiento, ¿no? O sea, del 1600 al 1700. Y de eso debe entrarle el libro de él, que les comenté recién. No sé si vos llegaste a escuchar, Sarís, que el libro lo tiene ahí en la tapa del libro y un breve comentario está en la página de él, en Facebook, en el muro de él, Daniel Cortazo, con doble Z. Y ahí podés tener un acercamiento a lo que... Y después habla de temas que más allá o más acá nos interesan a todos, ¿no? Aunque la historia para atrás es larga, la que nosotros aprendimos más fue la que nos enseñaron, bueno, la que empezaron a enseñarnos en la escuela, la época hispánica, ¿no? Y bueno, y el levantamiento gaucho y cómo se terminó eso. Pero él va a la historia anterior. Y ahí hay aspectos bien interesantes también. Está la raíz de muchas cuestiones. Vos estás escuchando, escuchaste esa parte que dijo del oro y la plata, che, Víctor. Ahí tenemos que preguntarle a Cortázar, ¿dónde podemos ir a buscar la estancia esa que dijo que está el oro y la plata? Nosotros que íbamos a salir a buscar oro en junio, pero vino un frío de la Gran 7 y no pudimos salir. Che, el Michael está escuchando ahí en Tres Bocas, che. Víctor, tapado hasta la cabeza, ¿sabes? Dice que se tomó medio litro de grapa y se acostó. Mañana temprano tiene que seguir. Pero está escuchando los cuentos de estancia que está haciendo acá Cortazo, que es la segunda vez que abordamos esta temática. Pero ya vamos a ir virando. Ya vamos virando hacia Mar Abierto, porque tengo otras participaciones acá. Ya hablamos en la emisión pasada de estancias y aparecido con la participación de varios oyentes. Hoy ya la gente quiere ir a cosas más modernas, dice. Está Guevara Lynch, está... Mirá Graciela en Rosario, che. ¿Y dónde está el gurú? En alguna parte de Sudamérica. El tino ahí en la Cañada de los Zorros. El lagarto del vertedero recién con su palomo blanco se dirige a su hogar. Qué sacrificada la vida de la gente, che. Y la del viejo Araujo me olvidé de mandarlo ahora porque están en el mismo oficio con el lagarto del vertedero. Con la torta frita, che. Mientras hace frío se va... Se colocan. Está el cantinero del lado sur del río Queguay. Está Daniel P., el ingeniero eléctrico. Bueno, Daniel Cortazo que estaba escuchando. El amigo Brum de la cabecera norte del río Queguay Chico, che. Del otro lado ya. El Lilo que llegó hace poco de Europa, che. ¿Qué lo parió el Lilo, no? Quedó de contarnos ese pasaje por Europa. Estamos esperando nosotros acá. Está la gente del museo, che, siempre interesada en los aspectos históricos. Está Pepeo, el Nacho Carbonero, que debe estar acá todavía en Macondo. Trajo unas vacas para vender, no sé si las colocó o no. Está el Ñoque, está el Tocayo en Colonia, que escuchó la canción Cerro del Batoví, con la que arrancamos la emisión de hoy, che. Gavilán, con la nota editorial que ya tengo acá pronta para largarla, che. Está Pablín haciendo el refrigerio. Está el Harry allá en el norte. Dorbar en Gorlero. El Darwin, no sé, porque estaba en Salta ayer. Va rumbo al Perú. Le pedí yo hoy de tarde que me mandara un audio. Pero no sé si ya cruzó. ¿De Salta a dónde? ¿Cuál es la que queda al norte, che? Ustedes que saben de geografía. Mejor hay unos relajos bárbaros por ahí. Va por ahí adentro. Rumbo al Perú va. Está Darío en la Cañada de los Zorros, el Chile en Montevideo, Camilo acá en Macondo, el Pollo acá en Macondo, el Bosco en Paysandú, Araujo en Melo. Sí, le mandé el enlace. Está el amigo Martín de la UPH, Gavilán. Cuando escuche tu nota editorial se va a agarrar la cabeza. A ver qué hay acá. Che, según el Pablo, que es un peruano que está acá de ¿cómo es? De guardia de seguridad, hoy es el día del pescador, así que bueno, vaya el feliz día para todos los pescadores de la zona. Con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remos, con una lluvia de sol y aromas, se va la tarde novia del tiempo. Dame isleñita ese vino agreste de tus racimos, nácar y miel, todo el paisaje me huele a verde, crece en mis venas y arde. Cintura de arena, azul pentagrama, distancia y camino, sonoro es el agua. Llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigal.

buscando acá los audios, pero no los encuentro todavía. Estuve todo el día hoy haciendo otra cosa y no organicé nada, che, pero voy a alargar así lo que voy a encontrar. Entiende bien, che, sí, está tremendo el trabajo, ese impresionante, demasiado. Yo veo los contingentes de filipinos que llegan, viste, tremendo. No sé quién fue que me contó una vez, uno iban a bordo y cómo es, y uno se cortó la, no sé, se cortó la cabeza con un disco, no sé qué mierda, y bueno, lo tiraron para el agua nada más, y sigue así, horrible, oh, horrible. Oh, y bueno, y eso lo de la compu, buenazo, me da más chiflido, a ver si sale la foto del monitoreo. Acá hay 4 grados de temperatura nomás. Claro, esto lo escuchamos el otro día cuando hicimos la historia de las estancias y de la... También tuvo paraguayada la conversación, porque no me acuerdo quién fue el que metimos de los misioneros. Y ahora está esa arpa ahí. ¿Qué haces, Jorge? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Andan bien? Mirá, yo hace unos 5 días que volví, ahora ando acá en el Uruguay, estoy en el mar, todo bien por suerte. Bueno, la verdad que es un gusto escucharte a través del audio, y le mando un saludo y un abrazo grande a toda la barra por ahí. En octubre vamos a andar por ahí. Dale, loco. Un abrazo. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa a la orilla. Chua, chua, chua, jajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Ni la fecha dijimos hoy, 16 de julio. Hoy no es aniversario para el que le gusta el fútbol. No es aniversario de Maracaná hoy. Mirá vos. 16 de julio creo que es, ¿no? O yo le estoy errando. Después checalo. Che, viste que hoy en la locución de Cortazo también, de Daniel Cortazo, ¿te acordás que contestó una cosa que habíamos hablado en el 2020 con en un debate que hicimos con Roberto Piñera Fender? ¿Vos no te acordás? Que era que él decía que los paraguayos ya tenían, ya fabricaban cañones de hierro antes que los ingleses. O en el mismo tiempo que los ingleses, por eso le mandaron toda la batería de para invadirlos, hacer los pelotas, porque se perfilaban como una amenaza para los intereses del Imperio Británico. Entonces le pergeñaron, como pergeñaron todas las cosas, para que Brasil, Argentina y los orientales los atropellaran, los masacraran. Y la verdadera razón era la incipiente industria paraguaya, entre la que estaba la fabricación de cañones de hierro. No sé si prestaste atención a eso. Bueno, acá estoy, yo ni música tengo, hoy una improvisación total. Che, estaba buscando la nota editorial, pero no la encuentro, che. La nota editorial del Gavilán, voy probando, pero no la hallo. ¿Sabes? Claro, claro, es tremendo. Hay una prostitución, un basural tremendo, ¿viste? Porque acordate que el Cuquito lo está bancando, le bancó la campaña a Ojeda, ¿no? Y lo quiere fortalecer justamente para que el dueño de esta derrota que viene sea Delgado completamente, ¿no? Y acordate lo que pasa con los que pierden, ¿no? O sea, vos mencionás a Martínez hoy, pasaron 5 años y todo el mundo se acuerda quién es porque eligió la fórmula él, ¿no? Y no, hay una corrupción tremenda. Esta vieja, claro, esta vieja se les adelantó 2 jugadas. 2 o 3 jugadas para adelante. Además, con un rostro todavía, dice, no, porque el espacio, el wilsonismo está muy limitado en el Partido Nacional, así que es lo mismo el Partido Colorado. Estás loco, boludo. Si no te gustan estos principios, tengo otros, dijo Groucho, ¿no? Ayer dio todo un discurso de principios y no sé qué, y que no vale todo, y hoy se sabe que se fue con este macaquito Ojeda. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando. Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente

porque ahí hay cometas, obviamente, ¿no? Cada uno saca su parte. Los lobistas tienen su parte, los políticos ahí tienen su parte. Y que digan que no, pero nadie puede comprar chatarra a precio de cero kilómetro y enorgullecerse y defenderlo y sacar pecho sin haber recibido una buena tajada, ¿no? Hacia temas más light, aunque son serios también. Los gurises que no hacen caso. Acá lo tenemos a Víctor y al Tino a la cabeza, luchando. A uno le roban el celular y le toca solo un día a la semana. El loco tiene teléfono, pero no, solo le toca un día. Y el otro tiene que estar al tanto de las demandas que llegan por el celular también. Cariño, sí. Nosotros agarramos todo para el churrete, pero son temas serios. ¿Cuán cerca estamos o qué tan lejos? No pasan cosas al mismo tiempo. Te estoy debiendo, te estoy buscando, te estoy debiendo, contigo el salto. Que no se acostumbre a dejar los cursos, che, sino después repite todo. Piano puedes mandarlo también. Y un gastadero de plata por todos lados y va abandonando todos los cursos, che. Qué cagada, igual que yo cuando era joven. Yo quería abandonar el liceo para empezar, viste. Después resulta que te das cuenta que te falta, qué cagada, ¿no? Y quedas siendo un pobretón como yo nomás. Qué lo parió. Pero a ingeniero no llegaba tampoco, te aviso. No llegaba ni en pedo. Ni idiotape, ingeniero no llega. Que ha crecido con las plantas de Kewai. Minga, las pindongas va a ser ingeniero. No tengo ni idea. Sí, la Victoria tiene el laptop bien con el celular todo el día prendida ahí. No logra sacarla del celular, solo que es quilombo, es que. Aburrirse hoy. Estoy intentando, dice, para el año que viene me arranca a hacer básquetbol, por lo menos, mirá, para el año que viene, tú dices. Quiere decir que este año, si estaré resignado, que este año ya lo di perdido, imagínate. Inmigrantes son nosotros somos inmigrantes, venimos de una tecnología para otra. Por eso no entendemos una mierda de la tecnología de ahora. No te explicó entonces lo que son los nativos y los inmigrantes. Tienes que saber eso, que si todos los viejos tienen que saber eso. Porque cuando llegas a una casa de computadora te pregunto, ¿usted es nativo o inmigrante? Vos tenés que decir, soy inmigrante. Aunque tengas pinto de nativo como yo, ¿viste? Más de nativo que de inmigrante, pero soy inmigrante. Pues los nativos nacieron adentro de la tecnología. Sí, tenés que sacar esa gurisa de los teléfonos. Metela ahí en la guada de cabeza o mandala a una pasantía. Una pasantía a China, che. ¿Cómo es esto de los celulares de China? Huawei, mandala a Huawei. Sí, no pasa nada conmigo. Encajale nomás, Correa. Vos lo manejabas eso. ¿Qué te iba a decir? Buen tema también, ¿eh? La crianza de los... de los gurises, en un mundo que hay de todo y se quedan con todo, pero en el celular. Y comprame un juego, papá, y comprar los juegos en dólares, ¿viste? Te lo instala el sistema en el teléfono y en la laptop. Tiene una tablet de esa, ¿me entendés? Tipo la de Saibal, esa. Bueno, y se lo instalan ahí en la casa, loco. $3-4. La otra vuelta me agarró con unos virundeles encima, vos Correa. Me agarró con unos binotos, ¿viste? ¡Ay, mamá! Cuando quise acordar, le había comprado un juego, ¿viste? Que no sé qué mierda, toca boca, no sé cómo se llama eso. ¡Ay, mamita querida! Salía como $80, me quería cortar las bolas, Correa. Aquella me dice, ¿por qué se lo compraste? Y me agarró nocao. Me agarró en dope. Digo, sí, mi amor, ahí, piga, apreté. Ay, mamá. Pa' adentro. Si llegaba a poder, mirate ese video. Tiene derecho, chap, charara, de pedirme que me excuse, sasarasa, por la forma en que les hablo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Carlos Canzani, che, de este disco rarísimo, grabado en el 73. ¿Cuándo lo grabó? Tiene que haber sido antes de junio, pero igual. Estaba brava para grabar un disco en el 73. O yo me habré equivocado y será 71. No, pero el 73, che. Este lo mandó el Darwin, me dijo, escuchaste disco. Y después dice, traté de averiguar cómo mierda grabó Carlos Canzani, el pájaro Canzani, el de ahí de Fray Bento. Che, Heller, vos que estás cerca ahí. ¿Cómo grabó este disco en el año que dieron el golpe los milicos? Bueno, lo grabó igual, Carlos Canzani, Aguaragua, che. Lo que dice. Tiene derecho, chap, charara, de pedirme que me excuse, sasarasa, por la forma en que les hablo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Empalme FM. Andar con vueltas, tatarata, lo sencillo es como el agua, guaguaragua. Cuanto más limpia, más clara, clara, clara, clara. Mi palabra es como es, si no te gusta, vos ves. Satisfecha, cha, characha, va mi tranquila conciencia, en ciencia herencia. Recuerden aquel poeta, que poeta, cada lechón en su teta y que nadie más se meta. derecho, chacharara, de pedirme que me excuses a zaraza por la forma en que les hablo, bla bla bla bla bla bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. Longas Extremas vuelve al Auditorio del Sodre. Este 2 de agosto presenta Lo Eléctrico del Sentimiento. Bueno, ¿usted es usuario de Copsa y hoy no se puede tomar el ómnibus o cuál es su situación? No sé, ando al pedo hoy, así que no tengo estrés. Un saludo para el señor Z y para Sin TV. Gracias. A raíz de la novedad de los aviones nuevos, el Frente Amplio cuestionó la compra anterior, la de 2020, la compra que se hizo España de dos aviones Hércules usados. Hay que ir al archivo. Tenemos el tape. Ponelo. Estamos hablando de dos aviones Hércules. Dos aviones Hércules que fue una oportunidad que surgió. Fue un razonamiento lógico. ¿Para qué seguir poniendo plata en aviones viejos que ya están para jubilarse? Nos cuestan los dos aviones 21 millones de euros, los dos aviones. Una oferta. Será un disparate, habrá que verlo, habrá que analizarlo. El Ministerio de Defensa espera poder contar en los próximos días con al menos uno de los dos aviones Hércules que operan en la Fuerza Aérea. Uno de ellos tuvo un problema en un motor y el otro sigue en servicio, justamente lo están reparando. Una oferta. Uno de ellos sufrió un nuevo problema en uno de sus motores y está varado en Chile. Este avión ya había sufrido una avería en otro motor. Una oferta, 20 años más nuevos, más toda la modernización. Ustedes saben que los aviones, aparte, se modernizan. Sí. La aviónica, la electrónica, todo eso, una modernización estupenda. La frase es, está chequeado. Una de las roturas es como todo auto viejo, o sea... Uruguay compró lo que podía, indudablemente. Y los Hércules es como un auto usado en el cual hay que mantenerlo. ¿Para qué seguir poniendo plata en aviones viejos? Y los Hércules es como un auto usado en el cual hay que mantenerlo. Hay un proverbio que se le atribuye a Confucio. Genera confusión, por eso es toda la confusión. Los Hércules es como un auto usado en el cual hay que mantenerlo. Son muy buenos, tienen nanas, como los seres humanos. Cuanto más viejo, más seguido vamos al... Son muy buenos, tienen nanas, como los seres humanos. Cuanto más viejo, más seguido vamos al... Una cosa, loco, me reí toda la tarde. Estamos garantizando 30 años de proyección en la Antártica, 30 años de proyección intercontinental, 30 años de extensión en búsqueda y rescate. A ver. El otro, el segundo, está en Portugal para que se le haga mantenimiento de rutina, pero eso se ha demorado por problemas de la empresa que realiza ese servicio. La fecha de entrega se continúa postergando y el avión podría retornar a nuestro país recién en diciembre. Ya lleva casi 2 años en el lugar donde se está haciendo el service. Porque está robando la plata, en definitiva. Nos están dando fecha, pero ya a esta altura estamos esperando la confirmación de que, bueno, por lo menos que sea antes de fin de año. Un mensaje esperanzador. El otro Hércules sufrió recientemente un nuevo problema en uno de sus motores y se encuentra varado en Chile. En las últimas horas, el gobierno adquirió un nuevo motor que está viajando hacia ese país en camión. De todas formas, este avión deberá entrar en servicio en el corto plazo. Tuvo un problema en otro motor, no en el que se le había roto cuando vino de la Antártida. En el día de hoy me avisaron que está yendo el camión, estaría, no sé si cruzando hoy o mañana, porque no tenemos aviones para llevar el motor nuevo y está yendo a Chile. No tenemos aviones para llevar el motor nuevo y está yendo a Chile. Yo la verdad que tengo un mareo que no sé ni para dónde agarrar. Se está culminando la licitación para ver dónde se le hace el service a este mismo Hércules, que trataremos de ser más eficientes en la elección de la empresa que lleve adelante ese servicio. Trataremos de ser más eficientes en la elección de la empresa que lleve adelante ese servicio. Se dio cuenta ahora por arte de magia, porque le cayó un marciano encima. Aparte se modernizan, sí. La aviónica, la electrónica, todo eso, con una modernización estupenda. Sí, está bien. Arranque por donde vino, por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y vaya a ser la rey de la misma mierda.

Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Inmigrantes son nosotros. Nosotros somos inmigrantes. Venimos de una tecnología para otra. Por eso no entendemos una mierda de la tecnología de hoy. Vamos en nuestro interior. Pensaste evitar el volver a pagar el peaje. Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje. Pero hay que volver a pagar. Pasar el rato, a no andar en pata, pagar por zapatos. Si sin darte cuenta empeñar las pelotas, pagando intereses en incómodas cuotas. Paga mierda, gracias a los ministerios, pagas tu futuro en algún cementerio. No hay otra salida. Sí, no pasa nada, amigo. Cajale nomás, Correa. Vos lo manejás eso. ¿Qué te iba a decir? Buen tema también, ¿eh? La crianza de los gurises en un mundo que hay de todo y se quedan con todo, pero en el celular. Si pagamos por nuestra inocencia, pagamos por cosas que nos pertenecen. Si nos atrasamos, pagamos con creces. Pagar al contado en euros o en pesos, pagar y pagar. O si no marche preso, obligado a pagar pa' vivir y a vivir pa' pagar. ¿Está bien la nota editorial también? Seguro, a mí lo que me surge de reflexión inmediatamente de escucharla es que nos están metiendo todo porquería. Nos meten árboles, nos meten aviones. Trenes, empezaron con los trenes, ¿no? Che, todo porquerías viejas. Che, y después el uruguayo se revuelve como puede. Bueno, esto ya es lateralmente al tema del campo, ¿no? Che, es un problema de país. Paga por un techo, paga por un libro y por tus derechos, tus desequilibrios. Pagas el boleto para ir a laburo y por si te roban, pagas el seguro. Y el qué cosa, me parece que usted dio en el clavo en esta noche. Por el agua, pagar por la luz, pagas tu pecado clavado en la cruz. Pagar y pagar y pagar y pagar y pagar y jugar a que te paguen para volver a comprar. Que nunca le erra. Pero bueno, llevándola. Antes capaz que hacía más frío y capaz que éramos más jóvenes y no lo sentíamos. Capaz que ahora que somos un poco más viejos, capaz que lo sentimos más. Pienso yo, no sé, capaz que estoy equivocado. Yo llegué el viernes a Guichón y hizo bajo cero, no sé si 3, 4. Estuvo complicado hacer el microclima en una casa que. Que la verdad que mis viejos se fueron, digo, está inhabitada. Estuvo bravo, pero prendimos la estufa y al otro día ya se había logrado ese clima, ¿no? Mucha leña se gasta. El pueblo está bien, como quiere estar, porque cada pueblo está como el pueblo quiere estar, ¿no? Estamos de acuerdo con los gobernantes que el pueblo elige, con la gente que el pueblo quiere que esté, ¿no? Entonces cada pueblo hace su destino para mí. Guichón es uno de esos, Macondo, como diría Correa. A mí lo que me parece es que no solo es que estamos en un pozo rodeado por la cuchilla, sino que hemos caído en un pozo también del humano, Guichón. ¿Me entendés? Capaz que yo cuando hacía la semblanza la hacía con los ojos de niño y el corazón y no me daba cuenta, pero ahora que estoy yendo un poco más seguido, me estoy dando cuenta que hay gente buena, pero hay mucha gente mala. Hay mucha gente mala que no mira para el costado a ver si el otro necesita o no. Siguen de largo, y bueno. Y en Guichón se sigue ganando la empatía la gente que tiene plata y no la gente que es buena persona, ¿me entendés? No sé si soy explicativo. Pero bueno, según quién sos, según el dinero que tengas, según el cargo que tengas, vas a tener distintos atributos, ¿me entendés? En Guichón pasa eso y capaz que en otras ciudades de este país también y en el mundo entero capaz que también. No estoy descubriendo nada, ¿no? Las termas tan buenas, como siempre, pero lo que ofrecen es malo para el turista. Las piscinas cerradas de agua caliente están buenas, pero cuando salís de que te querés sacar el salitre del agua, te encontrás con que tenés agua fría en pleno invierno. Entonces no. El año pasado estuve alquilando algo de la intendencia ahí, un bungalow creo que le llaman, y también, digo, no teníamos agua caliente, el baño estaba roto, un montón de cosas, el aire acondicionado no andaba. Nos arreglamos, pues nosotros no tenemos problema, nos arreglamos. Digo, no, nacimos sin aire acondicionado, teníamos el baño a 10 metros de nuestra casa, y los inviernos, como le decía anteriormente, eran crudos. Pero si estás pagando y si estás mirando a un turista que quiere venir, me parece que no te va a volver si te pasan todas esas cosas. Y bueno, y después las calles del pueblo se ve que la arreglaron un poco para las elecciones, dicho mismo por el alcalde. Y es un pueblo que está estancado. Pero bueno, vuelvo a repetir por lo que empecé. El pueblo tiene lo que quiere, lo que vota. Y es así. Eso no corresponde, por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina del no saber, hoy es tu peor apuesta.